Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más. En la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Y para conducir el programa está con nosotros ya en el radio estudio nuestra amiga maestra oceanóloga Carmen Chávez, a quien saludo y cedo micrófonos. Maestra, adelante. Muchas gracias por el apoyo en controles técnicos a la profesora Vicky Aguiar. Saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Nos apoya en la conducción, como siempre, el licenciado Ricardo Mesa, secretario particular y jefe de Relaciones Públicas de Vicerrectoría UABC Ensenada. Bienvenido. Carmen, gracias por tenernos aquí nuevamente. Y nuestro invitado especial de hoy, nuestro también colaborador de la iniciativa privada, el ingeniero civil con maestría en administración, Juan Manuel Falcón. Bienvenido. Carmen, me da gusto saludar de nuevo, Ricardo, y a tu auditorio. Pues me da gusto saludarlos de nuevo, ¿no? Bien, no sé, licenciado Mesa, para iniciar, ¿qué le gustaría a usted? Pues nos gustaría, bueno, pues antes de concluir el año, sabemos que es la última participación del ingeniero Falcón en el año en este programa, y bueno, nos gustaría que nos adelantara un poco qué proyectos tienen en las agrupaciones en las que participa para este 2010, que se pinta, se despinta como un año difícil, no tan difícil, medianamente difícil, pero ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen de cómo abordar el año 2010? Bueno, pues se perfila como un año, el 2010 se perfila como un año complicado, ¿no? Se dice que de supervivencia, así en lo general. Sin embargo, a mí en lo personal me parece que, pues es el panorama, aunque es difícil, pues es una, presenta oportunidades de incluso de crecimiento, de, porque en estas situaciones uno lo que busca es ser más, aún más eficiente, ¿no? Si durante los tiempos boyantes uno trata de hacer lo mejor con poco, bueno, pues en estos casos cuando es menos que poco, uno trata de sacar también adelante los proyectos y las expectativas que uno maneja como empresario, ¿verdad? Buscando nuevos esquemas, ¿no? Si por alguna razón tenías proyectos donde de inversión donde se limitan ahorita, bueno, entonces uno voltea a buscar otros esquemas de crecimiento que tienen que ver pues con aprovechar los tiempos para obtener mejor calidad de mano de obra, para seleccionar y observar cuáles son, por ejemplo, tus colaboradores que el mejor rendimiento dan para la empresa, y bueno, uno se va quedando con la gente, ¿verdad?, que realmente es más productiva, y eso te sirve como una evaluación también de cómo y qué tan bien estás preparado para afrontar las turbulencias, ¿no?, que se presentan muchas veces por decirlo de alguna manera, ¿no?, en el argot de mi especialidad, de las obras marítimas, pues del oleaje que viene de lejos, ¿no?, el oleaje que se creó muy lejos, ¿no?, y en esta coyuntura donde precisamente la economía global, ¿verdad?, es la que nos ha golpeado más duramente, porque esto ha enfriado algunos, ha puesto en condiciones tibias muchos proyectos de gran envergadura, ¿no? Pues tenemos que nosotros, ¿verdad?, cerrar filas aquí en torno a lo local, ¿verdad? Hace algunos días vimos en los diarios locales que se habla sobre este desarrollo futuro que va a tener Punta Colonet, que ya se está viendo pues mucha infraestructura necesaria que se va a destinar a esa zona del sur de Ensenada. ¿Cómo se involucran ustedes dentro de esta visión a futuro? Mira, muy importante aquí la visión empresarial que se tiene del desarrollo económico y de las posibilidades que nuestra región tiene. Muy importante la propuesta también de la iniciativa privada hace a nuestros gobiernos, tanto federal, estatal como municipal, ¿verdad?, de abordar en serio las oportunidades que el entorno económico nos ofrece. Si bien es cierto que Colonet estaba previsto en una magnitud mucho mayor, se hablaba de operar ahí alrededor de 5 millones de TEUs, ¿no?, de contenedores al año, bueno, pues a lo mejor la meta se ha de reducir a 3, 2 o 1 millón, ¿no?, pero el proyecto sigue vigente, y yo creo que como muestra de que se pueden dar los desarrollos planeados, pues está aquí el desarrollo del Valle de las Palmas, ¿no?, donde se generó un proyecto de ciudad, por llamarlo de alguna manera, satélite, ¿verdad?, para dar un cierto respiro, un desfogue al crecimiento que está teniendo Tijuana, y la zona conurbada de Tijuana, Rosarito y pienso yo que incluido Tecate, ¿verdad? Esto pues genera un polo de crecimiento, ¿verdad?, oportunidad a este crecimiento poblacional, y si se da de una manera ordenada y con la visión de tener y de construir todos los servicios que se necesitan para el desarrollo, ahora sí no crecimiento, sino el desarrollo de una comunidad, bueno, pues entonces Colonet, ¿verdad?, teniendo como actividad ancla, por decirlo también de alguna manera, el manejo de carga contenerizada, bueno, pues yo pienso que sí es posible y sí es factible ese proyecto, ¿no? Pues también no quiero dejar de mencionar que hay voces que comentan pues que no es viable, que no es factible. Bueno, yo creo que aquí es importante que el que tiene la visión de que sí se puede, ¿verdad?, pues dé los pasos adelante y que las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno le den el apoyo para que esto fructifique, ¿no? En una de sus primeras entrevistas aquí en este espacio, me tocó exponerle a usted pues que en lo personal, como conozco la región del sur del municipio, en lo personal yo el impedimento mayor que veo es que hay poca agua o no baja el arroyo donde está el puente de Colonet, nunca baja agua, es algo rarísimo, ¿no? Pero usted me explicó que cuando un inversionista se decide, hasta está dispuesto hasta llevar el agua de donde haya, ¿no? Me llamó mucho la atención esa respuesta. Mira, aquí lo importante es que la tecnología existe. Tiene un costo, sí es cierto, pero bueno, es un costo que se incluye en los costos de construcción o de operación que tiene una empresa. En el caso de una población, el tener una población pues también le genera riqueza al país y tiene un costo, ¿verdad?, sostener una población, un crecimiento demográfico en cualquier punto. Entonces, si la tecnología existe, pues entonces hay que utilizarla, ¿no? Y esto, aunque sea costoso, ¿verdad?, bueno, pues nos obliga a ser más eficientes en el uso de todos estos recursos, ¿no?, básicamente, ¿no? Entonces todos sabemos que en la cuestión de en las áreas desérticas allá por Arabia, pues ellos desalan agua, ¿no?, su gran mayoría, y viven y no viven mal, ¿verdad?, viven bien. Sabemos que en los países europeos, bueno, pues también aunque algunos tienen bastantes recursos acuíferos, bueno, también ellos, no solamente es tener el agua, no solamente es que el recurso exista. Actualmente y pensando en el tema de moda y yo creo que también el tema más importante de la humanidad ahorita es la cuestión del agua, ¿no? La cuestión de la contaminación, la cuestión de preservar nuestro mundo, nuestra tierra, nuestros bienes naturales. El agua es un es un producto que no solamente es tenerlo, como mencionaba, sino conducirlo y ponerlo donde se necesita, tiene un costo. Entonces es lo que muchos en ocasiones no percibimos, ¿no? O sea, es que pues sí, ahí está el arroyo. Incluso si corriera aquí por el arroyo Ensenada en forma constante, tendríamos que ponerlo en el grifo de nuestra casa, de cada una de las casas, y eso tiene un costo. Y pensando en la conservación de nuestro mundo, bueno, pues ahora ya no tiramos el agua producto del uso humano, las aguas residuales ya no las tiramos directamente a ningún cuerpo, ¿no? Se supone que eso es lo que no debemos hacer, ni a los ríos, ni a los arroyos, ni a los mares, ni a los mantos acuíferos, tenemos que tratarla para darle un reuso, entonces eso tiene un costo. ¿Eh? Entonces todo aquí redunda en eso, ¿no? El desarrollo de Punta Colonet lo iremos viendo en los próximos años, ¿no, Carmen? ¿Cómo va mostrándose el que se animen los empresarios a invertir allá, el que la misma población que se va incrementando cada vez más, pues demanda ciertos servicios y ciertos espacios para poder habitar? Y bueno, tal vez naturalmente se vaya conformando, ¿no? Otra cosa que nos gustaría preguntarle, esto que decía, bueno, cuando el inversionista se anima a hacer el proyecto, pues tiene que prever el costo tanto de la construcción, de la elaboración del proyecto, y también los costos de mantenimiento, de sostenimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso si lo aplicamos, por ejemplo, a infraestructura en la ciudad, por ejemplo, las carreteras, las calles, los embovedados, los canalizados y todo esto, ¿cómo se ve? Porque nos damos cuenta de que hay muchas áreas nuevas que pues sufren daños por medios naturales, lluvias, o tal vez alguna maquinaria muy pesada que pasó por ahí y hizo algún hoyo y ya no se recupera, pues. ¿Cómo está previsto esto o cómo lo ven ustedes como ingenieros, como especialistas en el área, de qué tan importante es el poder estarle dando el mantenimiento adecuado a todas estas infraestructuras? Mira, complicado no es dar mantenimiento, ¿no? Aquí es un tema que es simple, pero que tiene sus múltiples factores, ¿no? Entonces es un caso simple porque dices, para el ciudadano común es, bueno, pues si se hace un bache, pues hay que repararlo, ¿no? No tiene vuelta de hoja, ¿no? Y dice, pues sí, hay que hacerlo bien y hay que tratar de que no vuelva a surgir el bache. Y entonces ya caes en que, bueno, pues entonces al hacer la obra, pues hay que hacerla bien para que no surjan los baches. Y las obras pues tienen que tener un... no solamente se diseñan para el trabajo que se va a ejecutar o para un tipo de vehículo, por decir alguna vialidad, sino que también se tienen que diseñar por un tiempo de duración, un tiempo de vida, ¿no? Entonces, si uno ejecuta una obra al 100% y con buena calidad, pero dices que va a durar 10 años, pues debe durar 10 años. Eso es lo que se esperaría para un trabajo determinado. Si las obras normalmente públicas se deben andar diseñando para durar de 20 años para arriba, ¿no? 30, 40, 50 años. Cuando hacen la obra, especifican al gobierno, una empresa privada le dice, ¿esta obra va a durar tantos años? No se especifica de esa manera, pero por decirlo en los contratos, ¿no? O en los proyectos. Pero por especificación así debiera ser. Por ejemplo, un puente debe durar alrededor de 50 años, ¿no? Como una garantía, digamos, ¿no? Las garantías que se ofertan o que te exigen en la obra pública, ¿no? Comienzan con las fianzas que le llaman. Entonces te dan un dinero para comenzar, lo que llaman anticipo, entonces uno tiene que dar una fianza para garantizar que lo vas a usar para lo que te lo pagaron, de cumplimiento que vas a hacer la obra en el tiempo y en la forma que está especificada de acuerdo al proyecto y un contrato, y otra de garantía que por especificación el mínimo es un año. ¿Por qué un año? Bueno, porque en un año... ya la estadística dice que si le va a pasar algo a la obra, si va a fallar algo en la obra, o si hay algún vicio oculto, va a aparecer en el lapso de un año. En un año sucede todo, pues se dan las cuatro estaciones del año, se da el uso que se le va a dar a la estructura, ya sea vial, edificio, etcétera. Entonces ahí surgen. ¿Y por qué? Porque también las constructoras o las empresas tenemos que ir liberando los bienes que dejamos en garantía por esas fianzas que otorgan, que nos piden, ¿no? Platicando con el ingeniero Falcón, quien pues nos estaba comentando sobre este proceso que requieren realizar los que construyen obra pública para garantizar en cierto modo la durabilidad y la calidad de las construcciones. El ingeniero comentaba algo sobre las vialidades, ¿no? Sí, mira, en el caso de las vialidades, que es algo que la mayoría de los ciudadanos utilizamos y vemos, ¿no? Aquí es muy importante el uso para el cual se diseña, pues, porque comentábamos, ¿no? Se diseña también por durabilidad y también se diseña para el uso se diseña también para la frecuencia de ese uso. En el caso específico de las vialidades, pues es evidente, ¿no? La avenida Reforma, ¿no? Cómo en tan poco tiempo se ha ido deteriorando. O sea, todos sabemos que no tiene ni 20 años. O sea, no tiene los 20 años mínimos, por ejemplo, las vialidades frente al Seguro Social, ¿no? O algunas que están por allá, por Valle Dorado, ¿verdad? O sea, la Reforma, ¿no? Están muy deterioradas. Pero eso tiene que ver, en principio, con el proyecto. Y en segundo lugar, tiene que ver con las características con las cuales se diseñaron. Porque hay un tránsito vehicular pesado sobre la Reforma, ¿verdad? Continuo. Es continuo y además tiene que ver también con las velocidades, ¿no? Si es un tránsito que no cumple con las especificaciones, con la distribución de cargas en sus ejes, con las velocidades que tienen que cumplir, con la continuidad para la que está hecho, bueno, lo que vamos a tener es que se vaya a deteriorar mucho más rápido. Y esto implica que se pueden colapsar así en una forma repentina, ¿no? Ciertas losas. En algunos casos nosotros vemos que aparece la grieta y luego que se va se van hundiendo o desplazando, ¿verdad? Otras se van moviendo, vemos que las juntas empiezan, la línea que hay entre losa y losa de concreto, vemos que se empiezan a separar. Entonces todo ese tipo de cosas. Los pizzeros les va muy mal con eso, sí. Tiene que ver. Sí, sobre todo si usan llanta muy delgadita, ¿no? Pero ahí es donde está la clave, ¿no? Pero aquí otra cosa importante es los costos, ¿no? Como todo, siempre los presupuestos globales tratan de estirarse lo más posible para dar la mayor cobertura, lograr los mayores alcances. Entonces, en muchos casos se sacrifica ahí especificaciones y normatividad mínima que se tiene que requerir. O sea, uno como se da cuenta, ¿no? De que, por ejemplo, el ancho de carriles, espesores de losas, calidades de concreto. En muchas ocasiones puedes tomar la decisión de utilizar un concreto, por decir, de una cierta resistencia, pero uno sabe que es más económico o cuesta menos, por decirlo de una manera, no económico, sino que cuesta menos un concreto que se elabora, de la misma resistencia que se elabora con grava de 1.5, o sea, grava de mayor tamaño que con grava de menor tamaño, cuesta menos, ¿ya? Entonces, si tú dices, bueno, es que me ahorro 20 pesos en un metro cúbico, sí, pero vas a tirar 50.000 metros cúbicos. En el caso de la carretera transpeninsular, pienso yo que no ha de ser tan fácil calcular el aforo vehicular, porque mucho tráfico va hasta Baja California Sur, y quizás cada estado puede tener datos de cuántos camiones de carga pudieran estar pasando en su jurisdicción, pero aquí la transpeninsular pues son dos estados diferentes. No, pero aquí hay sistemas para medir el flujo vehicular, y el flujo vehicular se mide en forma puntual, esto es en un cruce o en un kilometraje determinado. Entonces, donde nos interesa, ahí se hace la medición. No sé si usted ha observado que de repente en las vialidades o en las autopistas, en la carretera, hay una manguerita, ¿no? Ahí atravesada, que está entipada y conectada a una cajita. Bueno, pues estas cajitas lo que tienen como objeto es medir el tránsito vehicular. Y Aunque hay aparatos más sofisticados que pueden determinar hasta la carga, la carga que cruza por ahí, pues no, tampoco te puede contar todos los ejes, ¿no? O sea, te mide cada vez que se aprieta la, o que aprietan la manguerita, ¿no? Y dice, aquí pasa una llanta, pasa una llanta. Entonces hay métodos estadísticos para establecer cuántos vehículos pasaron. Pero también de repente van a haber personas que están en los cruceros con su tableta de madera y hojas y están apuntando. Y lo que están haciendo es que están apuntando cuántos vehículos pesados pasan, de tal tamaño, de tal tipo, de transporte público, grandes, pequeños, automóviles. Y están anotando, traen tableta. Y eso se digiere en un programa de software, ¿no? Que lo procesa estadísticamente. Y de ahí es donde se sacan los parámetros para hacer un diseño. Y esas mediciones no solamente miden para proyectar obras, sino también sirven para proyectar inversiones, ¿no? Pues, por ejemplo, es muy famoso el McDonald's aquí, ¿no? Y de la Diamante. Pues, ¿por qué está ahí? Porque en su momento esa zona, ese crucero, era el crucero donde circulaban la mayor cantidad de vehículos por día en la ciudad. O sea, no es casual, Ajá. Es por esa razón. Y la reforma, bueno, pues, ¿por qué el centro comercial de la ciudad se ha estado desplazando para aquella zona de la zona de Vallorado, ¿no? Para el sur. Bueno, pues no es casual, pues es que la mayor flujo vehicular, los terrenos, ¿verdad?, con las dimensiones necesarias para dar este soporte a ese comercio, estaban ahí, ¿verdad? Entonces uno cuando, no sé si recuerdan, muchos nos vimos el Costco y dijimos, esa tiendota va a estar vacía, ¿no? Resulta que pasamos y todo el tiempo estaba lleno. Pero no es solamente gente local, pues ahí llega gente que va hacia el sur, ¿verdad? Y se surte y parte para el sur, gente de Maneadero, pues allá de Colonés, San Quintín, Vicente Guerrero, incluso Baja California Sur. Entonces, estos datos se dan y la información se investiga y se toma por los diferentes niveles de gobierno en la respectiva dependencia, ¿no? Entiendo yo que aquí, por ejemplo, el INIB hace sus estudios, SCT hace sus estudios, el gobierno del estado hace sus estudios, analizando el tráfico y esto lo cruzan. Obviamente el IMIP aquí local se concentra en los cruceros de la ciudad, ¿no? Y se concentra principalmente en los que a simple vista son conflictivos, ¿no? Sí, bueno, hace rato comentaba el ingeniero, se especializa en el ámbito marítimo, uh-huh. En la construcción. Ahorita, bueno, estamos viendo, ya hablábamos de lo de Punta Colonet, ¿no? El desarrollo que se espera se dé para el sur de Ensenada, pero también aquí en la ciudad tenemos proyecciones para desarrollar lo que es, por ejemplo, el puerto del Sausal, el crecimiento que ha tenido el puerto del mismo aquí de Ensenada, la Bahía de Ensenada, el conocido también como el China Harbor. ¿Qué crecimiento va a tener desde su punto de vista en los próximos años todas estas áreas, ingeniero? Mira, en Ensenada hablamos muchas veces de las vocaciones, ¿no? Y hay gente que tiene sus dudas de que cuál es la vocación real de Ensenada, pero yo creo que el pragmatismo de nuestra ciudad, todas las ventajas que ofrece, panorámicas, turísticas, se pueden aprovechar. Y yo creo también, como muchos, de que con un plan ordenado se pueden atender muchas facetas o varias facetas o actividades económicas, ¿no? que vengan a enriquecer aquí nuestra región. En el caso particular de Puerto de Ensenada, y a la información que tengo, aun cuando la coyuntura económica mundial, por decir enfrió, yo digo enfrió, no acabó, ni aniquiló, ni canceló proyectos o grandes proyectos, más bien los enfrió, algunos los puso tibios, ¿verdad? Porque están esperando mejores momentos de la coyuntura económica. Creo que estos van a seguir, se van a dar en su momento, tal vez en una dimensión menor a la que se tenía esperada o en un ritmo menor, pero se van a ir dando, ¿no? Entonces, yo creo que el flujo turístico para Ensenada va a crecer. Creo que las autoridades portuarias están haciendo lo necesario para ir modernizando, ir mejorando la zona o la parte turística de aquí del puerto de Ensenada, lo que está aquí junto a la ventana al mar, la terminal de cruceros. Vamos a ver un crecimiento y yo creo que también el esfuerzo que está haciendo, que se está haciendo para construir y terminar el Museo Caracol, aunque es muy grande el reto que tienen, van avanzando y creo que el día que se dé se va a notar ahí una diferencia cultural en esa zona, una diferencia en el flujo turístico, va a mejorar la calidad de las áreas de esparcimiento, no solamente el turismo, sino también las nuestras, los ensenadenses, ¿no? Nuestro invitado especial, colaborador de la iniciativa privada, Juan Manuel Falcón, a quien felicitamos porque mañana es su aniversario. Sí, gracias, Carmen. Felicitamos a toda su familia. Tengo el gusto de conocer a su esposa y a sus hijos y de verdad me da mucho gusto poder felicitarlo. Ok, gracias. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Aquí en la entrevista con el ingeniero Falcón y bueno, Carmen Chávez en la conducción y un servidor Ricardo Mesa. El puente de la primera que para nosotros es espectacular, tal vez para muchos turistas no lo sea, ¿verdad? Porque en sus tierras tienen cosas más espectaculares, pero bueno, para nosotros es algo digno y nuevo. Es parte también del entorno que es nuevo que se está generando en esa zona para una mejor imagen, los trabajos que están dando para integrar el Riviera, los esfuerzos que se están haciendo para recuperar la zona donde está ahorita los cuarteles de la Policía Federal División Caminos, que se integren a los servicios que presta el Riviera, por ejemplo. Entonces, todo eso del ámbito turístico yo creo que se puede explotar, y eso es parte del puerto, y esa es la vocación turística del puerto, ¿no? Por otra parte, en el aspecto de carga, en el aspecto logístico del puerto, se están haciendo esfuerzos por optimizar los espacios de la dársena, pues, están demoliendo un puente que ya no era útil. La empresa que maneja la terminal marítima de carga contenerizada pues invirtió entre lo que fue a finales del año pasado y este año en el nuevo almacén de trigo para dar un mejor servicio, por ejemplo, para dar más agilidad a la carga y descarga de camiones y buques, ¿verdad? Para darle salida al trigo, es un servicio que se le está dando sobre todo al Valle de Mexicali, ¿no? ¿Verdad? Todos sabemos sí. Que así es. Y todo esto yo creo que es importante. Por otra, también estamos viendo que a través del puerto están llegando cargas que sirven para dar suministro a los diferentes proyectos grandes y de infraestructura y equipamiento para la ciudad. Por ahí mismo, por el puerto, por ejemplo, llegaron los tanques para la gaceta, ¿no? Que está construyendo por allá cerca de Bajamar, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tiene buena perspectiva el crecimiento. No se va a dar con la dinámica del próximo año, pero yo creo que sí están haciendo lo conducente para mejorar la logística del puerto de Ensenada. En el caso de Sausal, todos sabemos que aquí en Ensenada lo que le pasó es que el puerto se quedó encerrado sin oportunidad de crecer. No tiene manera de crecer. Sí, la playa municipal de un lado y tan fácilmente, ¿no? Sin embargo, en el Sausal todavía hay la oportunidad, porque con la ampliación de la carretera San Antonio de la Mina y con el proyecto que se está trabajando para ampliar el tramo que quedó entre la autopista y, por decirlo así, el Sausal, esa zona, si nos ubicamos por donde están las pesqueras. Bueno, en ese corredor y hasta donde va a ser la conexión del libramiento, ¿verdad? Es una zona que se tiene que aprovechar para que parte de ella sea como la extensión del puerto del Sausal en tierra, pues, que no se quede aislado, sin la posibilidad de crecer o prestar servicios. Hay muchos servicios portuarios que no necesariamente se tienen que prestar en los muelles, se pueden prestar en tierra. Y si existen las áreas que posibiliten ese crecimiento, o que posibiliten el que se den esos servicios, ¿verdad? Y que estén preparadas con lo que requieren desde el punto de vista ambiental también, con las franjas de mitigación alrededor de zonas habitacionales o zonas con otro uso, con menos impacto ambiental, ¿verdad? Yo creo que sí se puede dar. Buscar que se den las cosas de una manera adecuada, completa, y que no suceda lo que le sucedió, por ejemplo, a Fondepor, ¿no? Que es una zona que se dio para el establecimiento y de presas pesqueras para procesar mariscos y pescados, y no tenía, por ejemplo, la planta de tratamiento necesaria, ¿no? Sí. ¿Verdad? Se tardaron, pero ya, ¿verdad? Ya lo hicieron, pero ajá. Si se hace una planeación completa y además se construye todo antes de que se requiera, aunque sea en forma modular, bueno, esto va a detonar en empleo, ¿no? ¿Planeaciones ya en esa zona, como usted menciona? Sí, el API en lo específico, que es la dependencia que regula o que administra, ¿verdad?, los puertos aquí en Ensenada, ya tiene una proyección, una planeación, que obviamente pues está a nivel de deseos, ¿no?, de lo deseable, ¿no? Uh-huh. Y también está, entiendo yo, la propuesta de la iniciativa privada, ¿no? Y, como decía yo, de repente nos encontramos con visiones encontradas, ¿no? La visión portuaria, industrial, la visión turística, y en alguna zona chocan, ¿no? Y entonces aquí lo importante es buscar el equilibrio entre las actividades para que se den de una manera armoniosa, ¿no? Para usted, ¿cuál es la vocación real del puerto de Ensenada, ingeniero? Para mí, como comentaba, el puerto de Ensenada, yo creo que la autoridad y los inversionistas están haciendo lo conducente en la zona, por decirlo, del lado del bulevar. Creo que han estado ordenando poco a poco, pero decididamente, las actividades que se dan ahí, y que éstas se den de una forma en mayor calidad, que sea más atractivo para el turista, que sea más atractivo para los que vivimos aquí, caminar, pasear, hacer uso de los servicios que se dan en esa zona. Pienso yo que las empresas que tienen alguna concesión ahí lo están orientando a lo más turístico. Antes había por ahí del lado del boulevard un astillero pequeño que daba servicios industriales, y bueno, ya no está ahí ahorita. Sin embargo, van a avanzar edificaciones de esparcimiento, edificaciones de hotelería, de locales comerciales, que esa realmente es la vocación de esa zona. Ajá, y decir turístico no es únicamente decir para extranjeros, ¿verdad? Ni para del país, sino para todos, es locales. Para todos. Y estando en la zona centro, pues las personas que viven lejos y que utilizan el transporte público también, ¿no? Creo yo que dándose el ordenado ahí en el puerto, la forma de crecimiento, desarrollo ordenado, eso va a ir, eso junto con el ordenamiento de la zona centro, con el mantenimiento que se le da a la zona centro, va a ir haciendo que esa parte del puerto que conecta con la ciudad y el centro antiguo de la ciudad, como podría ser entre el arroyo Ensenada, tal vez la calle 9, y qué podríamos decir, la Ryerson, toda esa zona se va a hacer como más cultural, ¿no? Más, va a cambiar su aspecto, toda la zona ahí donde de la Segunda y Miramar, todo eso va a ir migrando a otro tipo de negocios, ¿no? En lo que ya no tengamos que darle vuelta, ¿no? O por lo menos muchas familias que le dan la vuelta y no pasan por ahí, ¿verdad? Entonces ya van a poder transitar y generarse otro tipo de actividades que sean que sean culturales. Yo, ¿no?, nada más de noche no paso por ahí. Sí, porque si hablamos de un desarrollo armónico, bueno, hablando sobre las vocaciones, ¿no, Carmen? Del puerto de Ensenada, porque yo escuchaba una vez en el área de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, el área de minería, Martín creo que se llamaba el encargado, no sé si todavía esté, decía, la mayor parte de la población piensa que el mayor ingreso que se origina en el puerto de Ensenada es el turístico, el arribo de cruceros, uh-huh, pero en realidad el mayor ingreso que se generaba en ese año, que era como 2003 más o menos, uh-huh, es la exportación de materiales pétreos, es la que genera mayor ingresos al puerto de Ensenada. Y bueno, ahí se queda uno entonces, ¿cuál es realmente la vocación de la ciudad? Y, uh-huh, y si uno piensa que es el turismo, entonces que se enfoquen los esfuerzos de desarrollo hacia esa área, ¿no? Si va a ser lo industrial, pues bueno, enfocar los esfuerzos y los crecimientos al ámbito industrial, o equilibrarlo, como lo mencionaba el ingeniero Falcón, de crear áreas o zonas que sean zonas turísticas, zonas industriales o zonas habitacionales, ¿no? Sí, hemos visto, como dice usted, en base a las estadísticas, porque pues tenemos la oportunidad de participar los jueves a este mismo horario en la hora del puerto. Y con nosotros ha estado participando el director de la Administración Portuaria Integral, el ingeniero Carlos Jauregui, y sí hemos visto que hay, como dice, está la parte turística, pero está la parte de carga muy importante también. No, si no, no hubieran hecho esa instalación. La empresa cementera, que sí. No, sí, y aparte para lo del trigo que mencionó de Mexicali. Sí, o sea, el por eso comentaba, es multivocacional, ¿no? El puerto de Ensenada, y yo creo que con los recursos, ¿verdad?, y con la coyuntura que se maneja, yo creo que sí están haciendo el aprovechamiento adecuado de los recursos que tiene el puerto, ¿no?, actualmente, y obviamente pues defienden su postura con relación a esto, ¿no? Sí. Y qué importante también, ingeniero, la calidad de la infraestructura que se realiza, cómo fomenta el mayor atractivo hacia las familias de visitar los lugares, ¿no? Si ves una instalación bonita, si ves un piso bonito, un edificio con una arquitectura innovadora, pues te atrae y llevas a tu familia. Y nosotros vemos ahí en el Centro Estatal de las Artes, en la explanada, van familias con sus pequeñines ahí a pasearse en bicicleta o en patines, ¿no? Que en realidad la plaza esa está hecha para eventos del Centro Estatal de las Artes, pero es tomada para esa actividad. Y si vamos de otro lado, lo que es la Ventana al Mar, donde está la bandera, pues cómo se ha utilizado festivales de música, eventos culturales, eventos gastronómicos, etcétera, y esa instalación el tener un buen lugar en donde estar, genera toda esta dinámica y la misma gente se apropia de ello, ¿no? Sí, aquí precisamente por lo que hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no?, que no solamente es el turismo extranjero o foráneo, sino lograr la conexión de la ciudadanía local con el puerto de Ensenada, ¿no?, que se alejó por mucho tiempo pues porque no había un incentivo para visitarlo, ¿no? Nada más nos acercábamos por esos rumbos y medio acercábamos cuando el tiempo de carnaval, ¿no? Ahí podemos avisar también que ya está encendido el arbolito de Navidad en la Ventana al Mar para que vengan nuestros radioescuchas a pasearse por la tardecita, ¿no? Ayer felicitamos a la Administración Portuaria Integral de Ensenada porque se preocupa también por tener acercamiento con la comunidad. Sí, ahorita comentaba, no quiero dejar de comentar con la red escucha, me comentaba que observa mala calidad en ciertas obras, ¿no? Me comentaba, por ejemplo, de la ampliación a San Antonio en las Minas. Me decía que ella ve que tiene deficiencia, que está muy cara, etcétera. Gaby de etcétera. Sí, entonces, ciertamente muchas decisiones son mal tomadas porque se toman en función a los recursos económicos, ¿no? Muchas decisiones se toman también en función a cierta información que se tiene, pero que no es la necesaria para tomar una buena decisión. Tiene que ver con, por ejemplo, una obra como una ampliación tiene que ver con estudios de mecánica de suelos, tiene que ver con flujos vehiculares, tiene que ver con la necesidad. Yo no quiero dejar de comentar que el impulso o la propuesta inicial hace ya muchos años, no sé si unos 8 o 10 o 12, para solicitando la ampliación o haciendo ver la necesidad de la ampliación de la de esa carretera a San Antonio de Minas, la hizo la Cámara de la Construcción y la hizo en función al análisis del estudio de información propia de que se obtuvo de las diferentes dependencias y de la visión que se tenía como iniciativa privada en la construcción de del crecimiento que iba a tener o que va a tener esa zona. Y ciertamente, creo que en algún programa este también comentamos que tiene deficiencias esa ampliación. No creo que comentaba yo que le hacían falta barreras de unas barreras entre los carriles de para delimitar los sentidos, porque hay ciertas curvas que yo de mi perspectiva ya había comentado son muy peligrosas y no cumplen con la normatividad, ¿verdad? Otras voces dentro del Colegio de Ingenieros también comentaron la falta de calidad en el acabado de la superficie, por ejemplo. Nosotros ya habíamos comentado el asunto de la falta de acotamientos, que es lo que me comentaba la redescucha. Y sí, o sea, le faltan ciertas cosas, pero también he mencionado que el recurso es escaso, ¿verdad? Yo no puedo evaluar en cierta manera si es caro ahorita o no, porque no tengo los datos de, por ejemplo, los volúmenes de materias que se movieron o los, por llamarlo de otra manera, los tipos de materiales en sus distintos presentaciones se tuvieron que mover ahí. Pero lo que sí sé es que los recursos siempre son escasos para determinada obra. Entonces, cuando quieren hacer, la decisión no la toma el constructor ni la toma el ingeniero, al final de cuentas. La decisión muchas veces es política también, de que se tiene que cumplir con una, se tiene que cumplir con una necesidad, o se tiene que satisfacer una cierta necesidad, o se tiene que cumplir con una promesa, ¿no? Entonces, en este caso particular, ¿verdad? Lo deseable, como decía, me comentaba la señora, pues sí es que tengan acotamiento, porque eso le da mayor seguridad, ¿no? Le da mayor seguridad y vemos que las pendientes ahí son bastante fuertes como para los camiones de carga, que si tiene algún desperfecto, pues cómo se orillan, ¿no? Pero esto tiene que ver, quiero insistir en la decisión, muchas veces política y en otras veces de que si hay el recurso suficiente para dar el ancho de carretera. Nosotros hemos insistido desde la Cámara de la Construcción y desde el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, en la ampliación más adelante, ¿no? En lo que es el área hasta Valle de Guadalupe. Uh-huh. Sabemos que sí van a ser 4 sentidos. Nosotros solicitamos y la Generalidad solicitaba una ampliación y lo que nos decían es que se iba a hacer una modernización. Entonces la modernización no implicaba más carriles, implicaba hacer más amplio el carril que ya existe y un acotamiento. Y lo que nosotros hemos dicho, ¿sabes qué? Pues si va a hacer un acotamiento, pues de una vez hacer otro carril, pues es mejor el acotamiento como quiera. Entonces, hay propuesta nuestra, pero no prosperan en su gran mayoría, ¿no? Y la otra cosa es que yo aquí no avalo ninguna obra, ¿no? O sea, ¿por qué? Uh-huh. Porque para avalar la calidad de una obra, pues se requiere información, se requieren datos, ¿no? No, y además, muy importante que me parece muy bien la manera como usted lo expresa, es que si no hay más recursos económicos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que debemos hacer es manejar con precaución. Sí, bueno, pero también en cierto modo es, digamos, si recaen decisiones políticas, es como, pues yo lo veo como una grosería hacia la población, ¿no? El no darle una carretera con la calidad que se merece la gente que habita en esa zona, ¿no? Si se requieren acotamientos, hacer los acotamientos, bueno, si no alcanza el recurso, pues no la hagas tan larga al principio el tramo, avéntate un tramo más corto, y dale toda la calidad que merece, ¿no? Que merece en cuestiones de seguridad y en cuestiones de todos los requerimientos de ingeniería que tiene una carretera, ¿no? Mira, ya para concluir yo este comentario, para no hacerlo polémico, es la situación tiene que ver también qué es lo mejor, porque hay decisiones encontradas entre, bueno, pues sabes que si va a hacer un tramo de estas características, pues hazlo completo, ¿no? Y otros dicen como tú, ¿no? ¿Sabes qué? pues si va a ser un tramo más pequeño, hazlo, pero de buena calidad. Pero sabes que la necesidad es tan grande. Y si, por ejemplo, eso se hiciera en la pavimentación de colonias, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita no alcanza para pavimentar todas las colonias, ni todas las calles que se necesitan pavimentar, ni todas las rampas que se tienen. Entonces, en muchas situaciones, ni todas las rutas de los camiones públicos, por ejemplo, que es para que pueda ir el servicio de transporte público a lo más lejano. Entonces, se va haciendo tramo por tramo, y porque las diferentes zonas requieren lo mismo o más, ¿verdad? Pero por otro lado también, mira cómo las decisiones políticas las impulsan a veces la población. Ahí mismo en San Antonio de las Minas, no estaba diseñado un crucero ahí en la calle principal de acceso, por cuestión de velocidades, de normatividad, por cuestión de ingeniería, no estaba ahí, ¿verdad? Pero la población dijo, yo quiero ahí, entonces, ¿verdad? Yo quiero un crucero ahí por las razones que hayan tenido, que son válidas, yo pienso. Y se les concedió. Y se les concedió, entonces ya no es una decisión de ingeniería esto, ¿verdad? Ingeniero, vamos a tener que continuar el próximo mes. Muchas gracias por participar. Licenciado Mesa, gracias. Gracias, feliz año, ingeniero. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cáñez Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso Ensenada. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso, a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad, presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.